quiero, al mediodía no tanto. Por la mañana te quiero, hoy al mediodía no tanto. Y cuando llega la noche, mi amor se va redoblando. Y que cuando llega la noche, mi amor se va redoblando.